Muy buenos días a todos. Continuamos con los estudios en el libro de Esdras, capítulo 3. Y antes de nada, por si hay alguien que nos visita o que se ha perdido la serie, quiero dar unas leves pinceladas de dónde estamos, ¿vale? A través de los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, algunos de los otros profetas menores, Dios ha estado advirtiendo a su pueblo sobre su conducta, sobre su idolatría. Hay avisos de todo tipo, los hay contundentes, los hay aterradores, los hay directos, los hay sinceros, los hay para todos los gustos, los hay pacientes, muy pacientes, dicho mucho antes, cuando el problema todavía era un germen, antes de que llegara más. Incluso los hay hasta tiernos, avisos tiernos. Dios está avisando y el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Y sabéis lo que pasa cuando alguien no escucha la voz de Dios? Que el juicio de Dios llega, porque siempre llega. Porque Dios es paciente, porque Dios es bueno y está esperando. Pero todo tiene un tiempo y llega el día en el que el juicio de Dios aparece. El pueblo de Israel ha sido juzgado y ha sido castigado. Así que las ciudades de Judá quedan sin habitante, sin morador, quedan asoladas. Jerusalén es tomada por Nabucodonosor y el templo, la gloria de Dios en Israel. El templo de Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor, en el nombre de diosecillos de mentira, de dioses de piedra y de dioses de palo. Dios se deja derrotar y el pueblo es el que sobrevive, porque muchos no lo cuentan, es llevado cautivo a Babilonia. Y ahí están en Babilonia durante 70 años, 50 desde la destrucción del templo, 70 desde el principio. Y allí están en Babilonia. Hasta que un día, de repente, aparece un rey emperador que se llama Ciro, que decide que quiere que Israel vuelva a su pueblo, que vuelva a Jerusalén y les permite reconstruir el templo. ¿He dicho Ciro? ¿He dicho Ciro? ¡Dios! El Dios soberano que en realidad controla el mundo, que en realidad controla todas las cosas y que va a llevar su propósito a donde quiere, deja que su pueblo vuelva a Jerusalén y reconstruya el templo. Y nada más llegar allí, los que llegan, porque ya nos dijo Julio que no todos vuelven, que no todos vuelven, que muchos se quedan en Babilonia para siempre. Los que vuelven, unos 40.000, lo primero que hacen es recolocar el altar sobre su base y volver a ofrecer sacrificios y holocaustos para Dios y volver a celebrar las fiestas solemnes. Pues ahí estamos, ¿vale? Esdras capítulo 3, a partir del verso 8. Dice así: en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad. Bueno, solo una leve pincelada que no puedo dejar de darla, ¿vale? Zorobabel, un rey sin corona. Zorobabel es el legítimo rey de Israel, pero el rey era Ciro, no era Zorobabel. Entonces estamos hablando del legítimo rey, pero como Israel vive en el cautiverio, vive bajo el dominio del imperio persa, estamos hablando de un rey sin corona. Jesúa, el sumo sacerdote, un sumo sacerdote sin templo. No había templo todavía. Así que tenemos a un rey sin corona, a un pobrecillo rey sin corona y a un pobrecillo sumo sacerdote sin templo. Pero cuidado con estos dos y cuidado con lo que Dios ve en estos dos, porque ya veremos hasta qué punto esta gente lo que está haciendo es avisarnos de otro que tiene que venir y que va a traer una gloria mucho más grande. Dice que pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa de Jehová. También Jesúa, otro Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta de lejos. Una fiesta. Un fiestón. Los dos instrumentos más ruidosos que te puedes imaginar, la trompeta, que suena fuerte, ¿verdad?, una trompeta, y los címbalos, que es un címbalo. Unos címbalos eran unos platillos de bronce que sonaban un montón. Címbalos y trompetas, gran ruido, gran algarabía. Si quieres cantar, a la vez que está sonando un címbalo y a la vez que está sonando una trompeta, ya puedes gritar para que se te oiga. Es que gritos, címbalos y trompetas, una fiesta. Gran alegría, además una fiesta muy especial. ¿Sabéis? Cuando tú le dices a una persona de la calle, una persona ajena al mundo cristiano, le dices, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el evangelio? Creo que te va a contestar muchas cosas, algunas teológicamente más acertadas, otras menos, de tipos muy diferentes. Ahora te aseguro una cosa, lo que nunca te va a decir es que el cristianismo es una fiesta. Lo que nunca te va a decir es que el cristianismo es gozo, lo que nunca te va a decir es que el cristianismo es alegría, porque no es lo que perciben del cristianismo. Claro, al final, la gente de fuera no estudia teología. Algunos sí, pero la mayor parte de la gente de fuera no estudia teología. Así que, ¿qué visión tiene del cristianismo? La que los cristianos le dan, ¿no? Así que si el mundo no piensa que el cristianismo es alegría y que el cristianismo es celebración, en parte es culpa nuestra. Y ahí lo dejo. Una fiesta. Toda fiesta celebra algo. ¿Qué es lo que se está celebrando aquí? ¿Qué están celebrando en este momento la gente? ¿Qué es? Pues es lo que quiero ver ahora con vosotros, ¿vale? Es el tema de este mensaje. Ver qué es exactamente lo que está celebrando esta gente. Antes de nada, echar los cimientos, nos estamos imaginando que han hecho un encofrado de madera, que han puesto la ferralla y que han llamado unas cuantas hormigoneras que han venido con su remolque en la cisterna y están poniendo el tubo para rellenar todos los agujeros de cemento. No, ¿vale? No penséis en eso. Echar los cimientos tiene más sentido. Un sinónimo sería poner los fundamentos de un edificio. Poner los fundamentos. Y ese me gusta más. Al final lo que han hecho es un trabajo de desescombro, de limpieza, de selección de materiales, de coger las piedras que todavía valen y apartarlas, dejarlo todo listo para que en ese momento se pueda empezar a construir. Eso es lo que está sucediendo. Y esta fiesta no es una cosa casual, no es una cosa espontánea que surja de repente. Es una fiesta hecha adrede. Ellos han elegido este momento, el momento en el que todo está preparado para que la casa empiece a ser construida, para hacer esta fiesta y esta celebración. Y hay cosas bastante importantes. Una es el momento que han elegido para hacer esta fiesta. Creo que nos habla del motivo de esta fiesta, el momento que han elegido. Al principio de la Biblia aparece una ciudad. Esa ciudad se llama Babel. Babel, Babil, Babilonia. Es lo mismo. Es la misma zona. Y aparece al principio de la Biblia con un sentido claro. Babel es la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres que deciden hacer o construir su vida y su destino al margen de su creador. Eso es Babel. Al final de la Biblia aparece otra ciudad. Esa ciudad es Babilonia. La misma Babilonia. Los mismos hombres que deciden que son los dueños de su destino y deciden vivir independientes de su Dios. La semana pasada Andy nos decía que todos somos adoradores. Todos. Que no es una cuestión de si adoras a una cosa o no adoras, es una cuestión de dónde o a qué decides dar tu adoración. Dios crea a los seres humanos. Bueno, Dios hace su creación, Dios crea el universo con todo lo que en él hay. Y por encima de ese universo y de esa creación pone al ser humano. Y al ser humano le dota de una cosa increíble, que es que lo hace a su imagen y semejanza. Y le da la capacidad de crear, de inventar cosas. Lo hace un ser libre, lo hace un ser complejo, un ser con capacidad de raciocinio. Y ese ser encuentra su felicidad y su plena satisfacción, su desarrollo máximo, en adorar a Dios, en dar su adoración a Dios. Y en el momento en que ese hombre decide no dar su adoración a Dios y pasar a dársela a otros hombres, pasarlo a dárselo a la naturaleza que Dios ha creado, o pasar a dárselo a sus propias creaciones, las cosas que él mismo hace o inventa, eso es lo que la Biblia llama idolatría. Idolatría. Le da a cosas que no la tienen el lugar que en realidad Dios tiene. Pues, si por un lado está Babilonia, por el otro lado está Jerusalén. Son como lo contrario. Jerusalén es la ciudad de Dios. Es la ciudad en la que los hombres deciden adorar a Dios y darle el lugar que realmente le corresponde. O sea, frente a Babilonia, Jerusalén. Y en Jerusalén vivía el pueblo de Israel. Y en Jerusalén estaba el templo como centro de su adoración a Dios. En Jerusalén estaba la presencia de Dios entre ellos. Y en Jerusalén estaban los israelitas que vivían esas advertencias por parte de los profetas con respecto a su idolatría. Y cuando les ves, la historia de Israel es una historia de infidelidad, de un pueblo que no es fiel a Dios. Es un pueblo que no es fiel a Dios y es un pueblo que no lo consigue. También es una historia de frustración, de sí, ahora se han vuelto a Dios, pero ¿cuánto va a durar? Cuando lees la historia de los reyes es como, este hacía las cosas conforme Dios pedía, este no las hacía conforme a Dios pedía. Y al final es una historia que cada vez va peor hasta que llegan a este momento. Han sido llevados desde la ciudad de Dios hasta la ciudad de los hombres. Julio nos lo describía fenomenal, ¿verdad? Cuando decía, ¿queréis ídolos? ¿Queréis ídolos? Pues os vais a hartar. Os voy a llevar a Babilonia, a Idololandia. Idololandia. ¿Os acordáis? Ponía un ejemplo del padre que pillaba a su hijo fumando y le decía, ahora te vas a fumar un cartón entero. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia. A Babilonia es Idololandia, claro. En Babilonia las cosas no son nada fáciles, ¿eh? No son sencillas, porque Babilonia es muy voluble, mucho. Según sople el viento, la veleta va para un lado o a otro y allí se deciden unas cosas o se deciden otras. Babilonia es falsamente tolerante. Porque en el momento en el que tú, lo que tú hagas, lo que tú creas, lo que tú pienses, no les moleste, todo está bien. Pero en el momento en el que les moleste, van a ir a por ti. Así es Babilonia. Y han estado allí 70 años que no han sido fáciles. Y ahora están volviendo. De Babilonia a Jerusalén. De la ciudad de los hombres, de nuevo, a la ciudad de Dios. Y ahora quieren hacerlo bien. Son hasta pesados con hacerlo bien. El libro de Esdras lo escribe Esdras. Esdras había estudiado la ley al dedillo y tiene mucho interés, y en cada frase puedes verlo, en que sepas que ahora están intentando hacer las cosas bien, que están intentando hacerlo todo conforme a lo que Dios pide, conforme a lo que Dios dice. Claro, la persona que se arrepiente de algo, la persona que se arrepiente de una manera genuina, desea hacerlo bien donde antes lo hizo mal. Desea. Eso no significa que pueda. Eso no significa que siempre lo vaya a conseguir, significa que lo desea. El que se arrepiente de verdad desea hacerlo bien. Y el momento que eligen para esta celebración es el momento en el que los cimientos del templo, en los que el fundamento del templo es puesto. El tabernáculo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Os acordáis? Nos explicaban que todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo y el tabernáculo estaba en el medio, como el centro de la vida de Israel, como la pertenencia de ese pueblo a Dios, reconociendo que son el pueblo de Dios y que es al que deben rendir su adoración. Cuando este pueblo creció, evolucionó, se hizo más grande y se convirtió en un país, incluso un imperio, el centro de la vida de Israel era Jerusalén y un lugar muy concreto de Jerusalén, el templo, que seguía simbolizando lo mismo, la presencia de Dios entre su pueblo. Claro, todo este tiempo que el pueblo de Dios ha estado cautivo en Babilonia, en cierto sentido, Dios ha estado cautivo en Babilonia junto con ellos. No les ha abandonado, allí ha estado, sin casa. El momento que han elegido es cuando van a preparar su casa de nuevo. Cuando dicen, vuelves a ser el centro de nuestra vida y de nuestra existencia y tu casa vuelve a estar en el medio de nosotros. Una cosa importante es el momento que eligen. Luego, otra cosa importante es la forma en la que deciden hacerlo. Dice el versículo 10 en su segunda parte, según la ordenanza de David, rey de Israel. David crea un cuerpo específico. Bueno, David lo que hace es una profunda reorganización de los levitas. Y dentro de los levitas establece una serie de categorías. Hay una de las categorías que establece que son los músicos y cantores, que para David eran importantes y desde entonces fueron muy importantes en la historia del pueblo de Dios. Esto es lo que hacían, era, como David dijo en cierta ocasión, profetizar con el arpa, ministrar. Formaban parte de la adoración y la alabanza por parte del pueblo de Dios. Me gustaría que me acompañaseis al Salmo 137, un segundo, por favor. Y quiero que antes de leerlo penséis en estos cantantes, estos músicos. Y que penséis que son ellos los que están escribiendo este Salmo. Salmo 137. Dice así, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, la mano con la que toco el instrumento, que pierda su habilidad de tocarlo. Mi lengua se pegue a mi paladar, la lengua con la que canto, que se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Los que tenían que cantar y tenían que celebrar, se callan y dejan de hacerlo. Es más, todas las fiestas desaparecen y en su lugar lo que colocan son ayunos. Ayunos en cada día del mes. Un ayuno por el momento en el que Jerusalén fue sitiada. Un ayuno por el momento en el que Jerusalén fue tomada. Un ayuno en el momento en el que el templo es destruido. Un ayuno en el momento en el que se traiciona a Gedalías. Un ayuno para cada momento. La gente que estaba preparada para las fiestas y para las celebraciones pasa a ayunar, a llorar, a arrepentirse. Pero ahora están en Jerusalén. Claro, he vuelto. Estoy en Jerusalén, he vuelto. Toda esa parte del ayuno, del lloro, del arrepentimiento ha cesado y ahora estoy en Jerusalén. Así que ahora lo que tengo ganas es de coger mi trompeta, cogerla y soplar con todas las fuerzas que tengo dentro. Lo que tengo ganas es de coger los címbalos y reventarlos uno contra otro. Lo que tengo ganas es de no estar callado, de gritar, de cantar que Jehová nos ha vuelto a traer a Jerusalén. Tal y como lo hicieron cuando David llevó el arca a Jerusalén. Cuando David llevaba el arca a Jerusalén, estos cantaban así. Tal y como lo hicieron cuando Salomón consagró el templo, antes de que la gloria llegase al templo, así tenían ganas de cantar. Y así es que lo hacen. Han escogido la misma forma que en los grandes momentos, en los momentos más gloriosos de la vida de Israel. Eligen el momento en el que la casa de Dios vuelve a ser construida, eligen hacerlo de la manera de las épocas más gloriosas de Israel. Aún una cosa más, deciden hacerlo como cumplimiento profético. Hay unas palabras de Jeremías que no es necesario que busquéis, ya las busco yo por vosotros. Jeremías, entre tantas advertencias, advertencias muy duras, advertencias terribles, advertencias que no quisieron escuchar, dijo esto. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin que nadie habite allí, ni hombre ni animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra para que sea como al principio, ha dicho Jehová. Cuando una profecía la has tenido que vivir en tus carnes y las profecías que te han trasladado hablan de que vas a sufrir y que vas a ser deportado en cautiverio a Babilonia, abres los oídos mucho a esa profecía. y quieres escucharla entera, saberla entera y ver qué dice. Y cuando encuentras una cosa como esta, un rayo de esperanza aparece. Dices, o sea que volveremos algún día a Jerusalén. Volveremos a estar allí. Esas calles desoladas y ahora desiertas volverán a tener voz de alegría. Volverán a tener voz de alabanza y de acción de gracias. Lo que están declarando y lo que están haciendo al hacer esto es decir, sí, esa profecía se ha cumplido hoy y se está cumpliendo ahora mismo en nosotros. Reclamamos que esa profecía es cierta. Y en último lugar, el lema que utilizan. El lema que utilizan es porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Palabras que ya ha dicho el pueblo de Dios antes. Palabras que dijo cuando el arca fue trasladada a Jerusalén. Palabras que dijo cuando el templo fue consagrado a Dios, el templo de Salomón. Palabras que ya han dicho antes y palabras que ahora están diciendo. ¿No es un poco presuntuoso esto de celebrar? ¿No es un poco...? Al fin y al cabo, ¿qué estáis celebrando? ¿Qué celebráis? ¿Vuestro estrepitoso fracaso? ¿Que no fuisteis capaces de ser fieles a Dios ni un poquito? ¿Que os prostituíais detrás de otros dioses? ¿Que sacrificabais a vuestros hijos? ¿Que dabais a vuestras hijas? Eso es lo que celebráis, que fuisteis tan tercos, tan duros de mollera, que tuvisteis que ser castigados. Que cuando Dios os hablaba, tapáis vuestros oídos y hacíais, no quiero escuchar. Que cerrabais vuestros ojos a las evidencias. Eso es lo que estáis celebrando. ¿O celebráis el dolor? Toda la gente que tuvo que morir en ese proceso, ¿es eso lo que estáis celebrando? ¿Es ese dolor? ¿Qué estáis celebrando? ¿Que vais a reconstruir el templo? ¿Eso celebráis? ¿Celebráis que vais a reconstruir el templo? Un templo de segunda, por cierto. De segunda. Si cuando vuestros ancianos lo miran, los ancianos que vivieron el tiempo suficiente para haber visto el primer templo, se les saltaban las lágrimas. Pensaban, este templo es de segunda. El otro se hizo en la época gloriosa, en la época en la que nosotros éramos el imperio, no Persia, en la época en la que éramos libres, en la que teníamos todos los medios que estaban a nuestro alcance. Ahora lo hacemos con el permiso de estos, que vete a saber qué piensas mañana, y con los medios que tenemos, que son limitadísimos, y somos 40.000 personas y estamos asustados, tenemos miedo. ¿Celebráis eso? ¿Ese templo? ¿O celebráis que es que todo ha cambiado? Que ya está, que esta vez es para siempre. Que, claro, sí, es que lo hemos hecho muy mal en el pasado, pero ahora esta es la definitiva. Esto ya no nos va a volver a pasar y ahora vamos a ser buenas. Siento haceros un spoiler, pero os lo voy a hacer. 20 años después, todavía no hay templo. ¿Eso celebráis? ¿La confianza en vosotros mismos? ¿Qué se celebra? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Él es bueno. Decir que tus padres son buenos la mañana de tu cumpleaños, cuando te acaban de comprar una bici, es fácil. Mis padres no son buenos, son los mejores, os quiero mucho. Decir que tu padre es bueno cuando tiene la correa en la mano y te está dando en el culo, eso ya es otra cosa. Perdona, que ahora ya no se lleva mucho lo de la correa. Pero es otra cosa. Si ahí dices que tu padre es bueno, lo que estás reconociendo es que lo que está sucediendo no es culpa de tu padre, es culpa tuya. Tuya. Cuando esta gente está diciendo Dios es bueno, lo que está diciendo es Babilonia es culpa nuestra. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, lo reconozco, sí, Babilonia es culpa mía. Y todo lo que me digas de ¿celebras eso? No, no puedo celebrar eso, no puedo celebrar eso, me avergüenzo y siento eso. Porque para siempre es su misericordia, para siempre, siempre. Siempre es ayer, siempre es ayer. Soy consciente de que lo único que nos ha traído hasta aquí ha sido la misericordia de Dios y nada más. Porque fue la misericordia de Dios la que decidió no destruirnos, sino llevarnos a Babilonia y mantener un remanente, el remanente que Dios siempre se guarda. Fue su misericordia y nada más. No fueron Daniel, Misael, Azarías y Ananías los que fueron fieles, fueron que Dios les puso en gracia con el que estaba a su cargo. Fue Dios quien le dio la capacidad de interpretar sueños a Daniel. Fue Dios, no fue Daniel el que interpretaba sueños. Fue Dios el que los libró del horno de fuego. Fue Dios el que les libró del foso de los leones y de tantas y tantas historias que han sucedido en estos 70 años de historia del pueblo de Israel. Lo que les ha librado siempre ha sido la misericordia de Dios y es la que les ha llevado hasta ahí. Y es lo que dicen. Y en el momento presente, sí, es verdad, todo pinta mal. Todo pinta mal. Tengo miedo. Lo reconozco. En el pasaje anterior venía. Empezaron a ofrecer sacrificio porque tenían miedo de los pueblos de alrededor. Tengo miedo. Estoy en manos de un rey voluble que puede cambiar de opinión y todo al traste. Tengo miedo. Y si confío en algo es únicamente en la misericordia de Dios que es para siempre y que igual que me sostuvo ayer, me sostiene hoy. Y si miro al futuro, yo también tengo miedo de pensar si esta vez conseguiremos ser fieles o no, porque lo dudo. Porque dudo muchísimo de que yo pueda. Porque sé los grandes proyectos que Dios tiene para su pueblo y no creo que nosotros seamos capaces. Pero sigo confiando en su misericordia. Sigo confiando en que su misericordia fue la que nos trajo aquí, la que nos libró, la que nos ha traído hasta este momento, la que nos sostiene hoy y la que nos va a sostener mañana. ¿Qué celebran? Ah, veíamos que han elegido el momento en el que la casa de Dios vuelve a estar entre ellos, el momento en el que devuelven a Dios el lugar que originalmente le corresponde. B, vemos que eligen que la forma en la que eligen hacerlo es la forma de los grandes momentos de Israel, la forma de un pueblo que se siente agradecido y que canta con alegría, con júbilo, a todo pulmón, a todo lo que da. C, vemos que lo hacen en cumplimiento de la profecía de Jeremías, diciendo, sí, es cierto y aquí estamos. Y D, lo hacen con un lema muy concreto, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Qué celebran? Celebran que Dios les ha perdonado. Celebran que la misericordia de Dios y la bondad de Dios ha sido más grande que su pecado, más grande que su infidelidad y más grande que su incapacidad. Que Dios les ha perdonado y que les está restaurando. Eso celebran. Y lo celebran a pleno pulmón. Y lo celebran a gritos. Eso celebran. Aún una cosa más y perdonar, que me estoy enrollando a lo mejor más de la cuenta. Algunas veces lo que nosotros vemos y lo que Dios ve no es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos muchas limitaciones y cuando vemos algo no estamos viendo exactamente lo que Dios ve. Aquellos ancianos veían ese templo y veían la circunstancia en la que se construía y pensaban en el antiguo templo y decían, es que no, lo siento, pero no es comparable, no es lo mismo. Y aunque lo intente, aunque lo esfuerce, lo siento, la nostalgia me llena y se me saltan las lágrimas porque no es lo mismo y me acuerdo de todo el sufrimiento. Pero como nos enseñarán Ageo y Zacarías, y lo veremos en semanas posteriores, lo vais a ver, lo que Dios ve es bastante diferente. Porque Dios sabe que, aunque la gloria del primer templo a ellos les pareciera mucho, no era nada. Y aunque la gloria de este segundo templo a ellos les parezca poco, no importa. Porque la gloria que está por venir del templo que el Espíritu Santo está construyendo es infinitamente mayor que la gloria de esos dos templos. Esos dos templos solo son sombras y nada más. Sombras, señales de lo que está por venir. En la iglesia de mi mujer, arriba, donde está el que predica, tienen un cartel así puesto, para que no se te olvide, debe ser, con un versículo del apóstol Pablo en Corintios, que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Os hablaba antes de sinónimos, de echar los cimientos, poner el fundamento, poner el fundamento. Y el apóstol Pablo lo escribe a sabiendas de que está hablando de un término de construcción, ¿eh? Y está hablando de que el verdadero fundamento es Jesucristo. Dios está haciendo otro templo, muchísimo más glorioso. Un templo que está formado, un templo en el que el fundamento es Cristo, en el que el fundamento es Jesús de Nazaret, y que está formado por piedras vivas. No piedras de piedra, piedras vivas. Y cada uno de vosotros sois esas piedras vivas, en las que por el Espíritu Santo Dios habita en cada uno de vosotros. Ese es el templo que Dios está construyendo. Y es un templo en construcción, todavía. Llegará el día final en el que la última piedra, la piedra angular, la piedra que desecharon y que, a la que no dieron valor, esa preciosa piedra de parte de Dios será colocada y toda la obra terminará. y toda la obra pasará a tener sentido, y toda la obra será eterna, gloriosa y para siempre. Y esa piedra es Jesús de Nazaret. Otra vez. Cuidado, porque lo que nosotros vemos no es lo mismo que lo que Jesús ve. Esta gente anunciaba, mira, no lo sé, no lo sé. Si me miro a mí mismo, no tengo motivos para celebrar. Lo único que siento es miedo y culpa y decepción. Pero cuando miro a Dios y su bondad y su misericordia, lo que encuentro es motivos para gozarme y alegrarme. Ellos aún no lo sabían, pero a quien anunciaban era Jesús. Y a quien celebraban era Jesús. Celebraban que la bondad de Dios ha sido demostrada a los hombres en Jesús de Nazaret. Y celebraban que si su misericordia, pese a su justicia, es posible para siempre, para el pasado, para el presente y para el futuro, es por la acción de Jesús. ¿Qué celebraban? Que habían sido perdonados por Dios en Jesús. Eso es lo que celebraban. Volvemos a hoy. ¿Qué celebramos nosotros? ¿Celebramos algo? ¿Celebramos algo?